¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. ¿Al aire? Bien, gracias. Gracias, Vicente, muy gentil por ayudarnos con la... con la cabina máster de esta emisora de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan a través de la radio. Sí, estamos perfecto ahí, muy amable. A quienes nos sintonizan a través de esta radio y damos la más cordial bienvenida, como siempre, a nuestro invitado, a quien voy a proceder a presentarlos a continuación. Tenemos una triple producción, ¿no? Estamos a nivel de radio, estamos a nivel de la radio online de la Casa de la Cultura y a través del Facebook Live que manejamos a través de Patrocina. Les quiero presentar en esta mañana de día jueves 28 de febrero del 2019, el último día del mes, mañana ya primero, y estamos ya a las puertas además de los carnavales. Saludos para mis amigos entrañables, que siempre los guardo en mi corazón y en mis mejores sentimientos, de aquellos amigos, compañeros del colegio en el Instituto Técnico Superior Bolívar en la ciudad de Ambato, aquellos mis amigos también de la escuela Juan León Mera Lasalle, en donde tuve la oportunidad de compartir mi niñez, mi juventud, y después venir ya acá a la universidad. Estamos de fiesta en Ambato, a la fiesta de las flores y de las frutas. Que sea excelente, que sea de lo mejor. Disfruten muchísimo. Yo estaré por otros lados, no voy a poder asistir a Ambato, pero sinceramente quiero que disfruten de estas festividades. Bien, muchísimas gracias. Con esto quiero pasar a presentarles a Diego Alejandro Gallegos Rojas. He invitado a Diego Alejandro Gallegos porque hay algunas cuestiones que son interesantes. O sea, no siempre es mantenerse en paradigmas, sino romperlos, atravesarlos, quizás refutar, poner un punto de análisis o crítica aquello que creemos es permanente o obedece a un status quo. Él es abogado y doctor en jurisprudencia por la Universidad Nacional de Loja. Es máster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid. Es instructor de desarrollo humano instructor de desarrollo humano en Mozambique, África, observador internacional monitoreando el conflicto entre Israel y Palestina, y actualmente se desempeña como investigador en temas de derechos humanos, democracia, justicia y sistema carcelario. Además, ha escrito un libro al que nos vamos a referir más adelante, pero en este instante, estimado Diego Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Darío, y permíteme saludar a los compañeros, compañeras, a los radio oyentes que nos siguen en vivo a través de las redes sociales. Perfecto, Diego. Diego, yo quiero entrar directo al grano. Veamos, en esta primera parte en la que tenemos un Facebook Live y además nos sintonizan a través de la radio en línea de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hemos visto en las noticias lo que está pasando con el sistema carcelario, una sobrepoblación, un exceso, 7 personas en unas habitaciones que están diseñadas o construidas para 2-3 personas, es decir, al 100%. Un centro de privación de la libertad en la Tacunga que se lo construyó y se lo inauguró con todos los bombos y platillos, porque hablemos de que es un sistema de garantía de derechos fundamentales, inclusive para aquellas personas que están privadas de la libertad. ¿Qué opinas tú de este sistema de rehabilitación social? Listo, muy amable, muchas gracias. Interesante la pregunta. Tú mencionas sistema de rehabilitación social. Entonces, la gran pregunta es, ¿realmente desde las cárceles se logra esta rehabilitación social? Y justamente en estos días leí una noticia que desde la Defensoría del Pueblo llama a que el sistema penitenciario, el sistema carcelario en el país, tome medidas de urgencia, digamos. Está en agonía el sistema carcelario en el país, porque en realidad no se rehabilita. lo que se hace más bien es desde la venganza encerrar a seres humanos que si bien por alguna circunstancia de la vida cometieron un, digamos, infringieron la norma. Sin embargo, eso no nos da derecho, creo yo, para que incluso mueran ahí en las cárceles. Han existido en el último año más o menos 18 personas privadas de la libertad que han muerto por causas no naturales. Y es ahí cuando nosotros, la sociedad tendría que conmoverse, digo yo, para llamarnos la atención y decir, bueno, ¿qué nos está pasando? El hecho de que una persona muera en la cárcel, ¿qué ocurre? Que los familiares incluso deberían demandar al Estado porque no entregaron cadáveres. Entregaron seres humanos que justamente su idea era que sean rehabilitados, pero no se rehabilita, al contrario, se los mata o se mueren, están muriendo ahí. Y un verdadero sistema de rehabilitación tiene, desde mi punto de vista, es que creara las cárceles como como observatorios del perdón, como laboratorios humanos en el que cada uno de nosotros podamos ponernos también en lugar de aquellas personas. Porque muchas de las veces, y aquí sí hago como un mea culpa como abogado, como jurista, es que desde las escuelas de derecho, las facultades de jurisprudencia, se nos enseña a los abogados a litigar, a echar más leña al fuego, cuando la palabra abogado es justamente abogar, solucionar los conflictos. Entonces, a mí, desde mi punto de vista y desde las investigaciones que estoy trabajando desde una forma personal, me parece que hay que reestructurar todo este sistema. Pero constitucionalmente sí. La visión es que la pena constituye un mecanismo de sanción que genera una especie de ejemplo en el resto de la sociedad. Es decir, si es que matas, tu responsabilidad será 20 y tantos años de privación de la libertad. Si es que, y así puedes llegar hasta 40 años de privación de la libertad ahora. Esa es una de las razones. La otra es una cuestión de rehabilitación. O sea, te voy a internar porque tú que transgrediste la norma ya no puedes estar en sociedad. Tengo que aislarte y trabajar contigo para rehabilitarte. Me genera un poco de dudas que un país en donde las penas se pueden acumular hasta 40 años, puedas hablar de que una persona necesite 40 años de privación de la libertad para rehabilitarse. Me parece un contrasentido. Pero, ¿qué es lo que tú has pensado luego de que estás analizando esta perspectiva que yo desde la Constitución nada más le veo, esta doble funcionalidad de la pena? Perfecto. Ya, a ver, tú pasas el tema pena. ¿Y la pena qué es? Más allá de lo que es la sanción, la pena produce dolor. No produce rehabilitación, produce siquiera hasta sufrimiento, angustia. No solamente en las personas que están encerradas, enjauladas en las cárceles, sino también en los familiares. Ahora bien, este endurecimiento de las penas, porque lamentablemente desde, y aquí hay que ser críticos, desde el poder político, desde la asamblea, desde los asambleístas, las propuestas que únicamente se buscan son ¿qué? Es el endurecimiento de las penas. Si es posible que vivan de por vida, mejor, porque a lo mejor aquí nos lavamos las manos, son criminales, y ahí encerrémoslos afuera, ¿verdad? Más bien, encerrémoslos y que nunca salgan hacia la libertad. Ahora, lo que sí hay que, yo creo que aquí sí hay que ser, antes que, o sea, despojarnos dentro de nuestro estudios de derecho, yo lo hago, trato al menos de hacerlo, es en pensar en ser humanistas. Porque pensamos que a lo mejor hay ciertos grupos que ellos son los únicos que delinquen. Pero en cualquier momento de la vida, Dios nos libre y nos favorezca, nosotros también podemos, por cualquier circunstancia, insisto, estar pero ahí. Pero ¿cuál sería entonces la contrapropuesta a lo que está pasando? Ya, la contrapropuesta es la reducción de las penas. Pero ¿cómo hacer esta reducción de las penas? Lo que yo decía, si bien una persona cometió un delito, independientemente de lo que sea, tenemos las cárceles ahí, pero esas cárceles no deben ser miradas como un encierro, sino más bien esas cárceles deben ser utilizadas como clínicas de rehabilitación social. Y esas clínicas de rehabilitación social, ahí sí, hay que trabajar sobre todo en el perdón. ¿Cómo vamos a trabajar ese perdón? Ok. Clínicas de rehabilitación social. ¿Has visto alguna experiencia en el mundo que se conceptualice o se maneje desde esa perspectiva? ¿Has analizado alguna? Francamente, esa es mi propuesta. O sea, ni siquiera... deben existir, pero no creo. Porque hace algunos años con quien fue mi jefe en los inicios de mi carrera jurídica de derecho, el doctor Jorge Crespo Toral, él manejó, administró lo que era la confraternidad carcelaria del Ecuador. Uh-huh. Y él tenía una conceptualización más o menos como lo que tú planteas, ser muy humanista, es decir, por encima de cualquier criminalidad o conducta criminal, estaba el ser humano, es decir, aquel sujeto que había delinquido por A o B razones o circunstancias que le motivaron o le determinaron a trazar esa delgada línea entre la convivencia social y la norma antijurídica. Entonces él conceptualizaba, y claro, la parte del hogar San Pablo, que era, me acuerdo, en el ex penal García Moreno, era una parte muy... llamándole como la crítica le llamaba muy privilegiada, ¿no? En donde tú veías mucho aseo, muchos muebles en pino muy bonitos, muy muy detallados, y unos privados de la libertad muy aseados, muy bien tratados, y no veías la otra cara de la moneda, el otro extremo que había, que era la gran mayoría, ¿no? Porque para poder llegar al hogar San Pablo tenías que pasar por algunos pasos previos que te permitían o te habilitaban a llegar, ¿no? Es decir, tu voluntad, tu decisión, tu trabajo previo, eran las aptitudes que cumplías para poder llegar al hogar San Pablo. Yo entendería que más o menos va por ahí lo que tú estás planteando. Yo creo que va más allá. Y si me permites un poco como trabajar y desarrollar la idea, mi propuesta sobre todo va encaminada hacia los menores infractores. Es ahí donde tenemos que trabajar, porque son niños, adolescentes, que por alguna situación, insisto, quebrantaron la ley. Hay que empezar por ahí. Es como, digamos, un plan piloto en donde, si es que tenemos que trabajar desde la psicología, si tenemos que trabajar desde la religión, si tenemos que trabajar con ciencias humanistas, en donde realmente conozcamos la conducta del ser humano, trabajar en su historia de vida. ¿Qué permitió a un niño o a un adolescente prácticamente delinquir, ¿verdad? ¿En qué consiste para ti? Perfecto, comprendo esta parte que entrar en el ser humano es importante, y de hecho creo que de muy mala manera, en un fracaso total, el Estado lo ha intentado. El Estado lo ha intentado porque tienes departamentos de psicología, de trabajo social y cosas de esas, y lamentablemente tenemos que reconocer ha sido un fracaso. Yo no concibo que una persona le tome 40 años rehabilitarse, no concibo el tema de estos fraudes, estos engaños, ¿no? Tienes 40 años de prisión, pero puedes salir con el 60% por rebajas de 40, y que si cumples 5 años, no cumples 5, sino cumples 3, y cosas como esas. O sea, las penas, si tienen que ser moderadas, que sean moderadas, la privación de la libertad. En el enfoque que tú planteas, ya no penas, sino unas clínicas. Estás hablando de un abolicionismo de la pena. Exacto, exacto. Que es una posición extrema, ¿no? Sí, podemos verlo como extrema. Para algunos, para otros puede ser un buen mecanismo de cómo no solamente, digamos, frenar esta criminalidad o esta inseguridad en el país, dependiendo de cómo lo miremos, ¿verdad? Porque en los mismos principios o tendencias hay, por ejemplo, posiciones de autores que dicen que ni siquiera el sistema de policía debería existir, porque la sociedad tendría que autorregularse, autocomportarse, ¿no? Esto es, claro, son posiciones extremas, en donde uno no... difícil imaginarse, pero necesario pensar. Sí, mira, por ejemplo, lo que pasa es que creo que también está dado por nuestra cultura. Y en sociedades avanzadas, entre comillas, como en Noruega, en Holanda, en Suecia, prácticamente ya no hay cárceles. Ya no están ahí los delincuentes, entre comillas. Uh-huh. Entonces, se está trabajando, se lo está haciendo. Pero mi propuesta, que puede ser aceptada o no, que eso como te digo, es más bien pensando en un plan piloto, sobre todo trabajando ahí, uh-huh, en los niños y adolescentes, que es ahí donde tenemos que trabajar. Y en donde incluso... diría yo que, por ejemplo, en nuestras escuelas de derecho ni siquiera se debería trabajar, al menos en el ámbito penal, materias o asignaturas como introducción al derecho, sino introducción al perdón, conocer la teoría realmente de la rehabilitación, de la reconciliación, esas materias, esas asignaturas tendríamos que trabajarlas. Capaz de que mire, inclusive ni siquiera tienen que existir juzgados. ¿Por qué? Al menos en el ámbito penal. Dale, sí, escucho. En el ámbito abro los ojos porque me dices, no va a haber juzgados y me pongo a pensar, ya no tengo trabajo. No, ¿por qué digo? Porque ¿qué es la palabra juzgado? Estamos juzgando. La palabra juicio, ¿qué nos lleva primero eso? Hay un prejuicio antes, ¿verdad? Lamentablemente el ser humano, la condición humana nuestra es que sin conocer a la persona formamos juicios de valor. Ese es el prejuicio, ¿verdad? A dar una opinión. Y después ya se convierte en juicio cuando de pronto decimos, sí, en verdad esta persona ha sido buena o ha sido mala. Entonces, desde mi propuesta es que incluso tenemos que eliminar estas categorías de juicio, de juzgados, y no llamarles juicio o juzgados, sino más bien como salas de reconciliación. Hablamos de audiencia de conciliación, cuando en realidad no debería ser una audiencia de conciliación, sino más bien una audiencia de reconciliación. Y ahí está realmente el verdadero abogado, en el que busque todas las estrategias posibles para reconciliar a personas en conflicto. Va por ahí, creo que, la idea. Chévere. Entonces, excelente. Tendríamos que romper, créeme, toda esa concepción. ¿Sobre qué estás tú trabajando para generar como una especie de producto, un primer entregable en el que tú plantees una idea pulida, desarrollada, lógicamente bajo el sistema de contraste también de la información, validación? Claro que sí. ¿Cómo estás planificando tu trabajo? Estoy trabajando, de hecho, fue una ponencia que fue presentada en la Universidad Andina Simón Bolívar en el año 2016. Yo escribí en el 2014 a propósito del Código Orgánico Integral Penal, porque en el Código Orgánico Integral Penal se habla más bien desde el endurecimiento de las penas como la mejor salida para que la sociedad nos rehabilitemos, o más bien para que la sociedad se proteja de los delincuentes, de criminales o de las personas al margen de la ley. Yo le he denominado, esta ponencia se llama el endurecimiento del corazón, porque creo que sí, los seres humanos tenemos que trabajar en nuestro corazón, que no es fácil, por toda la carga emotiva, por el día a día, pero en fin. En materia penal muy duro, porque claro, sí, horrible el ejemplo, pero si te asesinan a un hermano, o sea, perderás siempre esa proporción de el perdón. Lo que buscas es justicia, y si no la haces por mano propia, sabes, claro. Porque claro, hay un sistema judicial que se va a activar en contra tuyo. Claro, entonces es bien profundo lo que tú planteas. Claro, lo que ocurre es que cuando decimos justicia, en verdad, cuando mencionaste muy bien de 40 años, no es justicia, eso es venganza. Porque el gran reto de la sociedad ecuatoriana o del jurista que se trabaja en temas de cárceles o en fin, es cómo lograr reducir al mínimo este encierro. Ahora, porque cuando tú mencionas algo interesante, claro, ¿cómo voy a perdonar? ¿Cómo voy a...? Digamos, a que una persona de buenas a primeras mató a mi hermano, en fin. Mira, en África, de alguna experiencia, por eso son historias de vida que algunas veces, yo también me digo, y bueno, yo me pongo en el lugar y digo, yo ¿cómo voy a perdonar a alguien que mató a mi mujer, a mis hijos, en fin? Por supuesto. Lo que ocurre es de que, por ejemplo, en África había el caso de una señora que ella dijo que perdonaba al señor y al joven que mataron a su esposo y a su hijo, y que esos señores, tanto el señor, digamos el mayor como el joven, venían a ser como para ella su nueva familia. O sea, créeme que trastocó completamente lo que nosotros pensamos. Claro. Tú mataste a mi hijo, ahora vamos a hacer que tú vas a ocupar ese lugar, ya no como el delincuente, como lo que sea, pero créeme que eso sí que dije, wow. O sea, es otra convicción. Ahora, tú escribiste un libro que se titula El rompecabezas de la vida y que mereció una mención en el concurso Miguel de Río Frío. Bueno, ese es un tema más literario. ¿Ya? Sí, el rompecabezas de la vida fue... Te llevé a este tema porque tú planteas este rato una experiencia de vida, ¿no? O sea, sí. Eso es una experiencia de vida, porque entendería que no hay una norma, una disposición que te implique que el asesino va a ser parte de tu vida ahora, ¿no? Uh-huh. Claro, a ver, bueno, el rompecabezas de la vida es un... Participé en un concurso literario en Loja, que se llama Miguel Refrío. Bueno, pero el rompecabezas de la vida es una historia completamente diferente. Es más del aspecto literario, es completamente diferente, es más bien una exposición universal, en donde en cambio los personajes encuentran un muerto y al final este muerto revive, los persigue. Qué interesante, chévere, perfecto. Oye, pero además, estimado Alejandro, para hablar de otros temas y positivar un poco la conversación, mandarle a una onda más alta. Escribes literatura, el rompecabezas de la vida, tu libro, La orgía de los gusanos. Así es. Tengo justamente aquí este libro, La orgía de los gusanos, que lo voy a dejar para que lo... la temática aquí del concurso para que pueda... Este es el libro... La orgía de los gusanos, escrito por Godier. Ese es mi seudónimo. Es tu seudónimo, Godier. Así es, Godier. La foto, todos deseábamos salir en la foto, nadie quería perderse ese instante, estábamos felices. La alegría brillaba en nuestros ojos, lo habíamos visto aparecer en la tele, en los periódicos, se nos hacía inalcanzable. El fotógrafo improvisado nos dijo que sonriéramos, así lo hicimos, pusimos nuestra mejor sonrisa para posar por primera y última vez con el dictador de nuestro país que yacía muerto a nuestros pies. Interesante. Interesante, mi estimado Alejandro. Son 87 microcuentos que fueron escritos por diferentes años en algunas ciudades, países donde tuve la oportunidad de vivir. Ah, son microcuentos. Qué bonito, qué interesante. Sí, sí. Y este lo pueden encontrar también en las librerías. Exacto. Ok, este lo vamos a sortear, la modalidad de sorteo ya la desarrollaremos más adelante. Muchísimas gracias, estimado Diego Alejandro. ¿Y por qué La orgía de los gusanos? Es un título que vende, pero entiendo que no vende lo que contiene, sino... Compañero, llegamos. Genial. Mira que... Este libro fue lanzado en el año 2017 y el año pasado he tenido la oportunidad de presentar mi libro en algunas ciudades del país. Y una de las preguntas fue justamente, siempre me la hacen, ¿por qué La orgía de los gusanos? Y en verdad yo no lo había pensado, pero La orgía de los gusanos, la historia nace de, como tú lo puedes ver aquí en la portada, es un matrimonio joven que no llega, digamos, a consumarse porque ella muere y él la rescata, la desentierra, y cuando la desentierra ve que los gusanos están haciendo una orgía con el cuerpo de la chica. Entonces dice ahí, la frase dice, cuando los cuerpos hagan una orgía, o cuando los gusanos hagan una orgía con nuestros cuerpos, esa es la idea. Y bueno, porque digamos la temática de la vida, de la muerte, va por ese lado, creo yo, en el sentido de que es una reflexión y que incluso también es como la orgía de nuestras conciencias, de nuestros pensamientos buenos o malos que están ahí, que de pronto tendríamos que sacarlos, limpiarlos para trascender. Lo cual ya es un prejuicio, porque no sabemos qué pensamientos son buenos exactamente y qué pensamientos son malos. Exacto. Lo propio. Exacto. Y eso es interesante porque el ser humano es un cúmulo de prejuicios. Y que para algunos, o sobre todo para sociedades africanas, asiáticas, europeas o latinoamericanas, dependiendo de nuestra realidad, puede ser bueno o malo. Por supuesto que así sí. Es, estimado, es. Estamos compartiendo con Diego Alejandro Gallegos Rojas y llegamos a la culminación de la primera parte de nuestra entrevista. Diego Alejandro, para las personas que al momento tenemos ya que desconectar nuestro Facebook Live, ¿cuáles serían tus conclusiones de esta primera parte? Bueno, no, yo no hablaría de conclusiones, sino más bien que cada uno de los compañeros, compañeras, yo siempre les digo así al público, saquen sus propias, digamos, sugerencias, reflexiones respecto a un tema que es complejo y que directo o indirectamente nos concierne a todos, como son las cárceles. Cada uno de nosotros tenemos quizás que ser humanistas y ser como más, la palabra creo que sería como evolucionar, buscar otras estrategias para que las cárceles no sean una mancha en la sociedad. Creo que la justicia que encierra no es justicia. Correcto. Eso. Muchísimas gracias, Diego Alejandro Gallegos Rojas. Hemos compartido con él en esta primera parte en este espacio con el Poder de la Ley y en el programa La Rayuela de la Radio de la Casa de la Cultura. Vicente, con esto vamos a pasar a una pausa. Les agradecemos infinitamente por mantenerse en sintonía. Regresamos desde la radio y terminamos en esta conversación en un Facebook Live. Muchísimas gracias. El Poder de la Ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lienzos, sueños y vivencias de un pueblo. En la exposición Girasoles, Éxtasis y Ternura del artista chimboracense Salvador Bacón. Los espectadores tendrán un encuentro con el costumbrismo que presenta un profundo contenido social, económico y ambiental. Visítela de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde, hasta el 2 de marzo, en las salas Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín. Le esperamos, la entrada es libre. Movimientos, texturas, formas, colores, símbolos, códigos y mensajes. Le atraparán en la exposición Arte Latinoamericano del Siglo XX. Una colección patrimonial que posee la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que muestra los avances de la tecnología, medicina y ciencia del siglo XX. La muestra está abierta hasta el 23 de marzo, de 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto. El arte de América Latina espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Construyendo cultura jurídica en el poder de la ley, con el doctor Darío Portero. Bien, regresamos con el programa Con el Poder de la Ley y quien les habla, Darío Portero. Gracias por mantenerse en sintonía. Gracias a aquellas personas que permanentemente revisan, ven y nos siguen a través de las redes sociales y en este caso, al momento, en la radio online de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos conversando con Diego Alejandro Gallegos Rojas en un espacio muy, muy sincero, muy abierto, con un abogado que tiene mucha experiencia, pero una experiencia que quiero resaltar, la parte que más me llama la atención, por ejemplo, que es el factor diferenciador del común. Es instructor de desarrollo humano en Mozambique, África. ¿Cómo llegaste a África y qué tiempo permaneciste? ¿Cuál fue tu experiencia jurídica allá? ¿Qué encontraste de esa sociedad, de esa cultura? Muy amable, gracias por la pregunta. Estuve en Mozambique, en África, por 14 meses aproximadamente. Hice un voluntariado dentro de lo que es el instructor de desarrollo humano y en verdad nunca me sentí fuera de casa. Créeme que dentro de mis actividades era el asunto de la docencia académica con estudiantes de Mozambique, con estudiantes de Angola y algún estudiante o algunos estudiantes de Sudáfrica. Y dentro de estas tareas era de que cada 15 días los estudiantes tenían que presentar, ellos llaman palestras, como tesinas, era como una especie de un jurado de tres profesores y los estudiantes exponían temas más desde cómo luchar contra la pobreza. Porque mira que es una universidad, One World University, y como Mozambique lamentablemente es creo que uno de los países más pobres del mundo, a pesar de que tiene recursos, eso es lo contradictorio y eso es lo pasa. Ellos presentaban temas sobre cómo eliminar la pobreza, en fin, y uno de los estudiantes había hecho con lentejas el perfil de África y luego el perfil de Mozambique. Yo recién ahí dije, claro, esto no es Ecuador, esto es África. O sea, me di cuenta porque para mí fue vivir en familia, o sea, no, bueno, se extraña la familia, se extraña los amigos, pero yo siempre lo digo, la generosidad, la amabilidad de la gente de Mozambique es gente tan humana, tan sensible, tan buena gente. ¿Cómo te conectaste con el idioma? Lo aprendí porque ellos hablan el portugués, que no es muy difícil. Ya. El portugués mozambicano o el portugués de Portugal, que no es, digamos, el mismo portugués de Brasil. Ya. Deriva por ahí algunas cuestiones. Correcto. Y aprendí a hablar el portugués a mi manera. Y también, de vez en cuando, yo dictaba clases de español, así voluntariamente, a los estudiantes que deseen aprender. Y dentro de esta realidad de Mozambique, el tema de la corrupción es fuerte, súper fuerte. Hasta el punto... La penalidad allá por temas de corrupción... Existe. No recuerdo exactamente, pero esta penalidad por temas de corrupción está dado más hacia, diría yo, más hacia la impunidad gubernamental del Estado. O sea, no es muy diferente. No es muy diferente. Yeah. No es muy diferente. Pero allá rebasa todos los límites. O sea, cuando viajaba en un bus, el bus estaba repleto de personas, uno encima de otro, llegaba el controlador, el policía, el chofer le entregaba su cosita y miraba que todo estaba repleto y nos dejaba pasar. O sea, no había control. No había. No. La justicia. ¿Cuál es el sistema de justicia que tienen ellos? Es una república democrática, pero ¿qué ocurre en Mozambique? Mozambique lograron independizarse de Angola, de Portugal, que fue quien, digamos, conquistó, colonizó Mozambique. Por los años 76, finales de 80 aproximadamente, ellos logran la independencia y luego ocurre una guerra civil por el poder. Y te comento esto porque incluso cuando llegaba el ministro de Educación a donde yo estudié, donde yo trabajé en esta universidad, los estudiantes se colocaban la camiseta del partido Frelimo, creo que era Frelimo, sí, Frelimo, porque era solamente la única manera como ellos podían conseguir trabajo. O sea, el mismo partido ya, con diferente presidente de la República. Así. Concentraba el poder en todo. Y para acceder a un órgano de justicia, ¿era un juez, era un tribunal, era un tribunal del pueblo? A ver, en Mozambique funciona la justicia occidental. Ese es el referente, ¿verdad? Pero lamentablemente las coimas, el chantaje se da. Distorsiona todo un sistema. Qué pena, así, ¿no? Es. La salud. No hay justicia. La salud es lamentable. Mira que, o sea, hay una gran diferencia. Si ves en Maputo, que es la capital, los grandes edificios, los grandes centros comerciales, y al lado están los barrios marginales, que recuerdo justamente que habían dos niños que se bañaban ahí como en la alcantarilla. O sea, eso da la imagen de la salud en el sentido... que no es que yo quiera hablar mal de Mozambique. No, pero es una realidad. Esa es una realidad. Tú la palpaste. Sí, yo la palpé lamentablemente. Bueno, no es lamentablemente, porque me permitió también conocer el otro lado de los derechos humanos, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y son realidades que sí nos niegan. Y que a veces, si hago la comparación con Ecuador, digo, bueno, nosotros, entre comillas, como que no estamos tan mal, digamos, tan mal en comparación. O sea, podríamos estar peor, en pocas palabras. Podríamos estar peor en comparación a Mozambique. Perfecto. Vamos a pasar a una pausa musical en estos momentos y regresamos en un par de instantes. Estamos en una conversación con Diego Alejandro Gallegos Rojas, abogado, doctor en jurisprudencia, pero sobre todo un profundo estudioso de lo que es los derechos fundamentales. Inclusive ha hecho una maestría en la Universidad Carlos III de Madrid. Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria. Eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría. Un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Bien, estamos conversando con el doctor Diego Alejandro Gallegos Rojas, que estudió en la Universidad Nacional de Loja su abogacía y doctorado, pero además veo o reviso en tu hoja de vida que se señala observador internacional monitoreando el conflicto entre Israel y Palestina. Bueno, estuviste en África. Pero y de ahí a Israel y Palestina, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaste allá y qué hiciste? Claro, estuve en África, ya conté así muy muy breve rasgo de mi experiencia en Mozambique. En Mozambique conocí la realidad de los derechos económicos, sociales, culturales, que es el aspecto del hambre, como decíamos. Y llegar a Israel y a Palestina es otra realidad completamente diferente, sobre todo en el asunto de los derechos humanos. Permanecí entre Israel y Palestina 3 meses. Yo viví en la comunidad de Yanún, que incluso para los propios palestinos, que es en Palestina, me decían, no debe ser Yanún, debe ser Yenin. Ni ellos mismos conocían esta comunidad. ¿Y por qué no la conocían? Porque es una comunidad de apenas 80 personas, 80 familias en el Alto Yanún y el Bajo Yanún, y yo vivía ahí. Mi tarea, conjuntamente con otro grupo de internacionalistas, digámoslo así, era monitorear la ocupación. Entonces, te comentaba extra micrófonos, de que yo tuve la oportunidad de escribir algunos testimonios, algunas crónicas, que es también como una forma de desahogo, de catarsis emocional, de ver frente a lo que lamentablemente todavía ocurre en Palestina, la ocupación de territorios. Y esta experiencia es interesante porque yo tampoco fui a echar más leña al fuego, ni decir, ustedes son los culpables, ustedes son los terroristas, o ustedes son las víctimas. O sea, no fuiste a calificar de víctimas ni de victimarios. No. Ahora, una pregunta para los que nos escuchan y seguramente tendrán curiosidad. ¿Cómo te lograste vincular para viajar al África y cómo te lograste vincular para viajar a Palestina, ¿no? Porque, claro, muy bonito viajar, pero viajar para además servir, más bonito todavía. Exacto. Siempre estuve en mí, dije yo, algún día tengo que viajar al África. Y logré ¿cómo le sugerirías a los que nos escuchan? Claro, logré el contacto a través de... Hubo una conferencia que decían de que estaban llamando a voluntarios, a personas que desean perfeccionarse o trabajar o capacitarse como instructores de desarrollo humano. Dije, aquí está mi oportunidad. Es una organización de Dinamarca, Humana People to People, pero lamentablemente, el último año que yo fui, se cerró ya para... Ese programa para África. Pero sin embargo, este programa existe aquí en Ecuador. Claro, uno dice, yo a mi país lo estoy sirviendo, lo hacemos, pero es como mejor experiencia conocer otras realidades de vida. Entonces fue así, y... Luego de vivir, porque yo previamente hice una capacitación en la isla de San Vicente. Cuando yo decía isla de San Vicente, yo buscaba en el mapa y no encontraba esta isla. Esta isla se encuentra por el sector de Trinidad y Tobago. Es una isla, digamos, en el África, diría así, pero fue colonizada y todavía tiene, creo yo, no estoy muy seguro, con relaciones, digamos, de económicas con el Reino Unido. San Vicente, ahí estuve, y bueno, esa fue otra experiencia, fue el África en el Caribe. Entonces eso marcó, y también dije, bueno, yo aprovecho para mejorar mi inglés, pero cuando llego allá hablan en dialecto. Entonces no fue tan bueno, pero lo interesante es que se aprendió otras culturas. De ahí viajé a Mozambique. Y yo, bueno, ya regresé acá y después, igualmente, en la Casa de la Cultura hubo una... Comentaba alguien de que había ido a Israel y Palestina. ¡Wow! Explicó, dijo, estamos trabajando, mostraba fotos, videos. Entonces yo puse el contacto y después de algún año, me dijeron, mira, estamos interesados en tu carpeta, en tu perfil. Y fue así como viajé a Israel y Palestina. Es un programa ecuménico de ayuda para Israel y Palestina, y que básicamente nuestro trabajo consiste en monitorear, en pasar informes. El secretariado, digámoslo así, aunque no creo que la palabra sea correcta, el secretariado está en Ginebra, está en Suiza, y nosotros casi siempre, dependiendo de la emergencia, teníamos nuestra sede en Jerusalén. Entonces ahí tendríamos que pasar los checkpoints. Los checkpoints son los puestos de control en donde se ve, digamos, el maltrato del soldado de Israel contra el palestino, el árabe. Y bueno, y estando allá, me di cuenta que también mi vida corría peligro. En dos ocasiones, o sea, fue muy fuerte. La una vez fue desde el lado de Israel, jóvenes, niños de Israel, judíos que nos lanzaron piedras a nuestro transporte, y la otra vez fue desde el lado de Palestina, que pensábamos que éramos nosotros judíos. O sea, por ambos lados había esta situación. Claro, o sea, de cualquier lado recibías una agresión. Así es, más bien. Porque debe vivirse una sensación de a la defensiva, ¿no? Una sensación a la defensiva y también de indignación constante. Porque, digamos, cuando nosotros estábamos para tomar el bus, nosotros no podíamos tomar en el mismo lado que tomaban los soldados o la gente judía. Teníamos que ir, caminar unos metros más allá, en donde no había ni parada de bus, sino ahí se detenía nuestro transporte. Entonces sí se siente discriminación. ¿Cuántos años lleva ya esta? Uf. ¿Siglos es, o no? Ocurre, lo que pasa es de que a raíz de que hubo esta separación, creo que fue en 1948, si no estoy equivocado, cuando se hace la partición de por Naciones Unidas del lado de Palestina, o sea, porque estuvo Palestina ahí. Siempre. Y bueno, sí. Y bueno, es que la historia es súper complicada. Aún estando allá es difícil. En dos minutos, ¿cómo explicarías el conflicto? El conflicto, creo yo que es por territorio. Y como sabemos, el territorio nos identifica, nos da pertenencia, nos da identidad. Y hay gente mismo de Israel, por ejemplo, los días viernes se reúnen las mujeres de luto, las mujeres de negro, son señoras jóvenes judías, quienes se reúnen en Jerusalén, en la Plaza de Francia, de 1 a 2 de la tarde, y ellos piden a su gobierno, a su estado, que por favor cese la ocupación de Palestina. O sea, es gente que en verdad, digamos, tiene conciencia, y por eso son ofendidas, humilladas, las insultan, las gritan. Entonces es básicamente el territorio, porque si digamos, es el territorio, y digo, lo que nos identifica, dice, yo soy palestino, pero tengo, digamos, mi tierra ahí, donde pisar, donde movilizar. Claro. Pero incluso los campesinos palestinos tienen que pedir autorización para sembrar a las autoridades de Israel. Interesante. O sea, una experiencia muy bonita, una experiencia muy amplia. Quiero agradecerte, Diego Alejandro Gallegos Rojas, abogado y doctor en jurisprudencia, por acompañarme en esta mañana y acompañar a quienes nos escuchan y a quienes nos han podido observar a través de las redes sociales. Por tu sinceridad, por tu forma sencilla de plantear los contenidos, esto es sumamente importante para la ciudadanía, porque esa es la intención de nuestro programa, ¿no? Llegar a aquellos que no son abogados, no son médicos, sino al pueblo que necesita tener una visión imparcial, una apreciación sencilla de lo que está pasando en nuestra sociedad. Diego Alejandro, muchísimas gracias, infinitamente agradecido de haber compartido contigo. No sé si tienes algo final que agregar. Sí, un agradecimiento infinito a ti por la cordial invitación, y espero que en verdad lo poco que tratamos, porque hay mucho que decir, pero al menos lo que se dijo lleve conciencia, sobre todo en cada uno de nuestros amigos y amigas oyentes, para el asunto de las cárceles, que cada uno de nosotros terminemos sobre todo de eliminar nuestro encierro, porque lamentablemente a veces nosotros vivimos encarcelados con toda nuestra carga negativa o positiva propio del día a día en el que vivimos, para sanarnos, para liberarnos y desde nuestras historias de vida ser mejores. Eso es todo. Grandioso, gracias. Alejandro, muchísimas gracias, te deseo toda clase de éxitos. Gracias, como de costumbre, cada semana, cada jueves, aquí en este espacio con el poder de la ley. Disfruten estos carnavales, que la pasen de lo mejor, cuídense, no beban, y si beben no conduzcan, que es lo primero, lo fundamental. En las carreteras tengan la gentileza, es muy delicado el conducir en estado de cansancio. Por favor, deténganse, descansen. Aquí quiero solamente compartir una experiencia pequeñita. En otros países nosotros encontramos cada cierto tiempo, cada hora al menos, áreas de descanso o áreas de relajación para los choferes, los niños, los acompañantes, que se estiran 10, 15 minutos, descansan otros 20. Es lo que hace falta en nuestro país, ¿no? Unas áreas de descanso para que se produzcan menos accidentes. Yo estoy casi seguro, convencido de que la mayor parte de accidentes en las carreteras se produce más que por impericia o negligencia, es por el cansancio y el sueño, que es traicionero, como decía mi padre mientras me enseñaba a conducir. Disfruten estos carnavales, que la pasen de lo mejor, y nos vemos el próximo jueves con el poder de la ley.